Otra vez. Bueno, volvemos otra vez aquí con este laboratorio Ruidajo, laboratorio radiofónico experimental en red de la Biblioteca Nacional, con el apoyo de Estación Seca Web de la Fundación Gilberto Alzate Bendaño y la Radio Aleta. Entonces aquí seguimos, ya vamos a cruzar, bueno, nos tocó esperar. Como decía David, pues este es como el quiebre del paseo peatonal, ¿no? La vía principal que pasa, y aquí no es como en las otras más chiquitas que haya, que la gente se pase el semáforo en rojo. Que los pobres conductores, bueno, los conductores muy pocas también son muy atrevidos, pero ahí los he visto pasando las duras y las maduras, porque la gente se atraviesa, pero aquí en la 19 sí es como complicado atravesarse. Bueno, ¿quién comenta la noticia? No, mientras se hace un relevo digestivo. Estamos esperando mientras cambia el semáforo peatonal. El ajustador de sábanas. Promocionan un ajustador de sábanas. Que no se le desmonta la sábana. Es personaje típico de la séptima. Este punto. Siempre están ahí todos los días. Bueno, aquí estamos como a una cuadra de la manzana musical. No sé cómo se llama, el Omni. Es donde uno, si quiere conseguir música, en la octava con 19 es un muy buen sitio para encontrar vinilos, no sé, para que no se le salga la sábana del colchón. Pero negocios de las ópticas y la música ahí dominan esa manzana. Así es cierto, es rara esa combinación, ¿no? Sí. Ópticas y música. Y además el tema de la música ahí es un lugar histórico, mucho, ¿no? Sí, es cierto. Mucha historia para coleccionistas de rock y de música salsa. Ahí, bueno, íbamos pasando, terminando de cruzar la 19, la calle 19, en nuestro camino hacia la Plaza de Bolívar. Ya se incrementa un poco el número de peatones. En esta zona comienza a salir la gente de las oficinas y ya se mezcla la distancia. Encontramos algo de música folclórica, es como algo del Pacífico. Tambora. Vamos a acercar porque hay una marimba. Una marimba pequeña, sí, una pequeña marimba ahí, están interpretando. Vamos a llegar hasta ellos para ver qué mensaje nos dan a través de su sonido y de su música. Muy cerca de un muro pintado por DJ Lu, un grafitero, no sé dónde será, Bogotá. Las venas siguen abiertas. ¿Tu nombre? Yusu. ¿Tu nombre, perdón? ¿Hablas español? Sí, sí. ¿Es un grupo? ¿Se están unidos? ¿Cómo funcionan acá? No, sí, es una agrupación que hace música afroamericana al mundo. ¿Y de dónde vienen? Venimos del Pacífico colombiano y bueno, estamos aquí mostrando ahí la cultura de herencia africana del Pacífico. También la fusionamos con ritmos de brasileño, peruano, del Atlántico, algo de funk también, pop. Es una cosa universal. ¿Hace cuánto están acá en Bogotá? ¿Hace cuánto tiempo? Ha sido en el Reuca hace como un año. ¿Y por qué la idea de llevar esta manifestación a la calle, esta música a usted? No, pues porque en la calle es donde pasa todo el mundo. Y pues, la mayoría de la gente para eso desconoce de esa herencia africana que tiene Colombia, ¿no? Y pues, es como un espacio como para entrar ahí, para que la gente sepa que existe esta magnífica cultura y esta magnífica herencia. ¿Estos son los instrumentos básicos para poder tocar? Bueno, ¿De qué se componen? Hacen falta tres instrumentos. Otro con uno, otro tambor, una basada, unas maracas y las cantantes y los bailarines. Por supuesto que la estrella es... Claro, la estrella es la marimba. ¿Esta la trajiste del Pacífico o la...? Bueno, esta ya, ya es una mezcla entre el Pacífico y la africana, de Senegal, ¿no? Es un instrumento más tradicional que tenemos. Yo le coloqué la marimba. Entonces es una cosa muy... Rehacerlo, ¿no? Es muy mágico. Y pues esta ya realmente la hizo muy placer. Muy espiritual eso. Esta... En el Pacífico... O sea, no es cualquiera que puede tocar eso. Material, es primero tiene que saber el conocimiento del material, cómo está compuesta, hay cinco especies de palmera, de dónde puede sacar las notas musicales, otra se puede sacar las notas musicales. Y esta lleva una madera que me tocó investigarla en el Brasil, que se llama IP. Y acá, acá en Colombia, en vez de calabaza, me coloca directamente. Pues ahí es como la africana. Yo, fácil, ahora la afinación es la difícil. Perú. Por último, ¿cómo se llama el instrumento? Y próximamente Brasil. Bueno, eso ya es algo improvisado. Creo que vamos para Sao Paulo directamente. Está simulando un WhatsApp. Un WhatsApp que se hace como... ¿Llegaron a...? ¿Bambú y se hace? ¿El semilla de qué? El maestro... Achira. No, una pepita natural. Viene de allá, llegó hace un año. Todo está natural, está un caucho. Nos unió a todos, pues. Estábamos, pero solitecitos, pero ahí estábamos. Y sí, llegó hace un año y nos reunió y nos lo puso en plan y ahí está en pie. Chévere, o sea que es como un circuito de músicos, como varios conocidos. A mí me dieron un billete de $2. Bien. Bueno, chévere, no somos extranjeros. Bueno, gracias a ustedes. Que requiere $1 allá. Bueno, chao, gracias. Bueno, seguimos nuestro recorrido hacia la Plaza de Bolívar, la carrera séptima. Allí, interesante la propuesta de música del Pacífico, que además yo creo que hay un movimiento grande ya aquí en Bogotá sobre esa música y sobre ese tema, por la cantidad de gente que viene de esa región y ya vive en Bogotá, ¿no? Sí, se está armando como un circuito, realmente son como varios músicos que van pasando por acá y se van armando, desarmando proyectos y bueno, ahí van teniendo como cierta continuidad, supongo. La calle se convierte como en el punto de incubación de todos esos proyectos alternativos, ¿no? De ahí se van forjando y puliendo las ideas. Sí, es cierto, yo me acuerdo que había un grupo que se llamaba Curupira, creo que todavía está funcionando, que tocaba aquí a la vuelta, en la 19 con séptima. Ellos antes de salir, bueno, también tocaban en escenarios y todo eso, pero tocaron un tiempo en la calle. Y bueno, y más adelante hay más tambor aparece. Estamos acá en la esquina de la calle 18 con carrera séptima. Ya es una zona pues más de almacenes de ropa y de zapatos, entonces no es común pues que tengan algunas propuestas o algunas herramientas de sonido, ¿no? Para promocionar, solo cuando hacen promociones. pero llegan sonidos de todas partes, desde la, hacia la Plaza de Bolívar ya hay un sonido de cumbia. Una tambora lejana ahí suena. Es que es diferente el sonido al de la tambora del Pacífico, la zona sur, el tono más alto, ¿no? Más suena fuerte. Mucho más melódica la del Chocó, la del Pacífico, ¿no? Por la marimba. Creo que sí, claro, es como más rítmica, más armónica. Y esta ya incluye voces, allá estamos en lo instrumental, ahora venimos con voces. Bueno, y que parecen como chicas locales, ¿no? Sí, es interesante porque ya uno encuentra en Bogotá gente que se ve que no es, o por lo menos es estereotipo de la región de donde viene la música. Bogotá nos toca todo el Pacífico y aquí vemos una chica que una música que es típica del Caribe colombiano. Al parecer no, son bogotanas, ¿no? Es interesante también. Son dos tamboras y unas maracas. No, una tambora, una alegre y una maraca. Del medio, un tambor alegre, ¿sí? Que hace los repiques solo, ¿no? Costumbre, llegaron a guardar la fiesta, no mentira, esta vez simplemente están pasando y como esta séptima ha sido peatonalizada, pues toca correrse un poquillo para que pase ahí la tomba. Pasan como en un camión, esperemos que no lleven a nadie en el camión, bueno, van otros de ellos, pero bueno. Camión con bastante espacio, o sea que se le antoja. Yo me acuerdo en una época aquí en la séptima, cada vez que veían camiones de estos empezaban a chiflar y toda la gente que los vendedores ambulantes recogían sus cosas y salían a correr. Ahora no sé, de pronto lo peatonal permite que sea más tolerable. Pensaba que teníamos unos caídos en combate, pero ya vienen allá. Es que se quedaron muy emocionados con lo de la marimba del Pacífico y aquí vienen los otros miembros del laboratorio. Y pues también quien está haciendo el registro audiovisual, ¿no? Que después estará por ahí colgado. Si es vaquerones, ¿no? Una ronda infantil del Pacífico. chicas no tienen amplificación. Antes todas tenían micrófono o algo así, estas están a capela. A capela, más duro, ¿ah? Decía un poco también que esta peatonalización ha servido de pronto para que artistas y artistas de formación, por ejemplo, él pues conjeturaba que de pronto estas chicas podían ser estudiantes de música, de algo como la SAP, que queda aquí cerquita de la Academia de Artes, que ahora está vinculada con la Universidad Distrital, y pues que vienen acá una forma de rebusque, pero también de poner pues en conocimiento del público lo que hacen, ¿no? Sí, es que me parece interesante que casi que al lado del rebusque lo que hay es eso, es un compartir con un público, es aportarle a un público y a una calle emblemática del país y de la ciudad, y obsequiarle al peatón algo muy bueno, muy interesante. Es que no es el músico arrastrado, que es el fuerte, el indigente musical que me dio hace cualquier ruidito, sino que son expresiones muy características del país y muy bien ejecutadas. Eso nos ha hecho con mucha alegría, ¿no? En la mayoría de los casos que hemos visto. Como decíamos, hay un gusto más como de compartir la música, de estar en la calle con la gente, que pues obviamente también hay algo económico ahí, pero yo diría que no es lo principal, ¿no? Se ve que es de la goza. Esto jamás lo veríamos en un centro comercial. Exactamente. Parece que se revitaliza la ciudad grandemente, ¿no? Bueno, vamos a seguir, porque si no con esta chica nos podemos quedar acá 3 horas engolosinados y vamos más o menos en la mitad del recorrido. Bueno, seguimos acá, acabamos de abandonar aquí las chicas que tenían los ritmos tradicionales, pues según nos comentaba Reiniero, que además desde la costa, pues con más conocimiento de causa, pues puede decir de qué se trataba. Pues mencionó ahí unos ritmos que no recuerdo bien los nombres. ¿Cómo eran los ritmos que estaban tocando ahí las chicas? El primero, creo que si no era chalupa, era de pajarito, ¿no? Ritmo de pajarito, que son ritmos de río arriba en la costa, ¿no? Son ritmos más de... son ritmos de cantadoras, ¿no? Son otro ritmo diferente. Después tocaron un maquerule, que es una ronda tradicional del Pacífico. Después tocaron un ritmo de puya mapalé, que fue el que tocaron anteriormente. La letra no la conocía. No sé si la inventaron o la crearon ahí. Y este tamarindo seco, pues es una puya tradicional también. Un estándar, ¿verdad? Sí, que pues, la hizo famoso en los últimos años el Joe Arroyo, pero todos esos son cantos tradicionales de tambor, ¿no? De tambora. Que es el instrumento grande que tenían ahí. Solo le faltaba el llamador. Ahí hay una chica violinista. escuchemos a la violista. Un poco solitaria y... Es una chica violista un poco solitaria y pues además eclipsada como por todo el sonido de toda la marimba y de toda la percusión que hay aquí cerquita, pero pues aquí la vamos a registrar. Interpretas aquí en la calle, ahorita tienes muy poca audiencia, o tenías muy poca audiencia hasta que llegamos nosotros. Sí, ¿qué otras piezas te atraen más público? Pues yo casi no pienso en el público, esto es como una especie de ensayo pagado, porque pues como te decía, yo toco solo música irlandesa, más que todo música irlandesa y bluegrass norteamericano, entonces es como, sí, a manera de ensayo. Pero y como no pareces ser muy irlandesa, no. ¿Por qué te interesa tanto este tipo de música? No sé, yo cuando tenía 13 años vi por Señal Colombia Riverdance y no sé, desde ahí algo, no sé, me marcó de por vida, yo dije, yo quiero tocar esta música. Sí, es muy interesante y muy extraño ir a tocar música irlandesa en la séptima con 17, ¿no? Sí. Además en medio de tambores y percusiones. Ajá, sí. Por todos lados, ¿es difícil? Sí, pues la cuestión es que hoy llegué un poquito tarde, porque por lo general yo llego 10:30, 11 de la mañana cuando no hay tanto ruido y sí hay un poquito más de audiencia. Sí, pero ya hoy... ¿Pero eres estudiante de música o...? No, yo cuando me gradué del colegio empecé con la música, pero empíricamente, porque precisamente esta música no hay quien la enseñe acá. Entonces estoy como, pues ahorrando, mirando a ver si puedo ir a Irlanda a perfeccionar. Qué interesante y qué extraño, repito, estamos en la 17 con séptima, es una niña perfectamente bogotana o colombiana, como viviera nosotros, y está tocando en la calle para practicar, para compartir su bello arte, pero también para ahorrar para irse para Irlanda a estudiar música irlandesa, ¿no? Es una experiencia muy extraña, o sea. Sí, es verdad. Pero mírate que tienen algo común con varios artistas que nos hemos encontrado en el camino, y es esa, pues, pues el punto económico es como la consecuencia de lo primero, que es el poder compartir lo que ellos quieren, ¿no? Su música, eso nos lo dijeron varios artistas en el camino. Y uno pensaría, como espectador o como simple peatón que va por ahí, que es lo contrario, ¿no? Que el primer punto es poder conseguir muchas monedas, muchos billetes y salga como salga. Sí. ¿Tú piensas que esta nueva modalidad que tiene la séptima está implicando, ¿cómo se diría? ¿Está teniendo efectos culturales sobre la ciudad de este tipo? ¿Música como ustedes? Pues bueno, por una parte sí, porque sí hay, o sea, la gente que no tiene acceso a un teatro así o un concierto súper caro, no sé qué, pasan y se pueden como deleitar con el trabajo que uno hace, o sea, sí se pueden como dar cuenta de las nuevas modalidades artísticas que hay en la ciudad y en el país. Por otra parte, ya es un poquito contaminante la gente que tiene parlantes así grandísimos y entonces uno va por cualquier esquina y es por acá y por acá lo bombardean a uno. Ese yo diría que es el punto negativo, pero de resto sí, en cuanto a la cultura, creo que sí está pegando fuerte, o sea, la gente ya es un poquito como más abierta a las expresiones culturales, musicales y también de otras artes. O sea, de una forma seguramente no intencionada de la administración distrital, esto se vuelve una oportunidad también para los músicos. Claro, es como una especie de ventana, de vitrina, pues uno como artista puede ya darse a conocer y si en efecto la gente pues ya lo contrata a uno. Ya... De aquí de la calle te salen contratos, sí, claro. Ya para presentaciones, uh-huh, más formales. Sí, claro. Yo solía hace tiempito salir a tocar todos los días, digamos ahí como para amortiguar la economía, pero ya me han salido varias presentaciones y ya esto lo hago por ahí 2 veces por semana, 3. Uh-huh. Ya es aquí mientras, este es el, mientras te salen los siguientes contratos importantes. Uh-huh. Sí, correcto. Bueno, eso sí es sorprendente ya. Ya es sorprendente, ya, o sea, esta no es tu actividad económica principal. No, esta ya. Es solamente donde... Sí, es como la... Sí, el colchón. Sí, claro. ¿Logras una remuneración económica mínimamente suficiente? Sí, digamos, como te decía, saliendo uno todos los días puede hacerse un salario mínimo. Pero yo no quisiera quedarme en esto toda la vida, no quiero llegar a los 50 años y estar tocando en la calle. O sea, sí tengo expectativas con lo que hago. Bueno, pues deseo que tengas muchos éxitos y que puedas ir pronto a Irlanda. Ay, muchísimas gracias. Suena muy lindo tu violín. Muchísimas gracias. ¿Cómo es el nombre? Nosotros lo preguntamos en su nombre. Gillian González. ¿Y el tarjeta? Ya saben, los... ¿Eso para qué es? Perdona la pregunta. Este es un laboratorio que estamos haciendo de la Biblioteca Nacional sobre los sonidos de la calle de la séptima. Ah, ok, súper. Ah, chévere. Registro sonoro. Ah, muy bacano. Gracias. Vale, chévere. Sí, después ve la página de la Biblioteca Nacional en el laboratorio digital. De pronto por ahí estará colgado. Ah, ok, súper. Ay, vale, listo. Gracias. Bueno, toca algo ahí para esperar. ¿No tienes tarjeta? No, pues hasta aquí llegamos. Ah, no, ya. Bueno, nosotros vamos a seguir hasta allá. Claro, claro. Muy bien. Gracias. Gracias, chao. Bueno, esta es un relato de vida bien interesante, ¿no? Que no nos lo esperábamos y pues una chica bastante joven, ella misma lo comentó, música empírica, pues apasionada de la música irlandesa, bueno, ¿por qué no? La música es una cosa universal y pues cada cual tendrá sus gustos, un poco extraño como lo comentabas acá, pues como para en la, aquí en la ciudad de Bogotá este tipo de música, pero igual la música se disfruta y a mí me pareció muy chévere lo que hacía, ¿no? Y tiene unas expectativas bastante altas, o sea, está levantando la plata para irse a Irlanda. Sí, su trabajo, sin ninguna vergüenza, se paró en una esquina a buscar dinero para irse para Irlanda. No tiene ningún tema al respecto y es supremamente joven, pareciera bastante talentosa, así que pienso que va a tener éxito y deseamos que lo tengan en ese empeño. Nosotros estamos acercando a un gran bororó, algo está pasando cerca de la casa. Hace rato no había esa palabra bororó, ¿sabes? En Cali sí la decimos mucho, pero aquí casi no la veo yo. Simplemente es el Parque Santander que siempre anda de bororó. Vamos a ver, seguramente ahí hay... Ah, creo que aquí nos acercamos a otro artista callejero, pero cuyo medio no es tanto la música, sino que es alguien que hace ahí un juego con unos animales, creo que es el asunto, no me acuerdo. Unas carreras de culto, alguna cosa así. ¿Quién quiere comentar aquí en el relevo? Encontramos una serie de casas que se podrían llamar donde se necesita un juego particular con estos animales. ¿Cómo logra que los cubos salgan corriendo para las carreras? Los animales son muy desentrenados. vamos bien a ingresar lo mismo que empieza la carrera. ¿Revisamos de qué? Revisamos de qué. Horror de apuestas. Juan Sebastián. Juan Sebastián, bienvenido. Estamos en el laboratorio de radio de la Biblioteca Nacional de Colombia. Pues vemos un juego bastante particular sobre la carrera séptima y bastante gente alrededor suyo. ¿De qué se trata este juego? Pues una, es donde la gente se divierte. El juego, la gente le coloca, gana 5 veces lo colocado, la misma país se mete allá. Se trata de una diversión, ¿no? Se divierte a todo el mundo. Una diversión, es el juego del Queen. El Queen, sí, es el plato típico departamento de Nariño. De Nariño, sí. No, soy caleño, sino que representamos lo que es el plato de allá, el plato típico con el Queen. Lo llamo ya un promedio de 20 años con este juego ya, aquí en Bogotá. 20 años. Con el juego. ¿Puedes sobrevivir con seis Queens y cuántas cartas? ¿Cómo se podrían llamar ahí? Ellos van y se meten a cualquier número. No tienen ni número preferido ni casilla preferida. Claro, ellos deben saber que deben preferir meterse a los números que no tienen dinero, porque si se meten a los que tienen dinero, el almuerzo es cuy. Va a ser cuy. Ahí sí es suerte. Sí, caballo, ahí sí es suerte. ¿Cómo se entrenaron los cuy? Es un proceso que le hace a eso, un adiestramiento, un proceso que le hace a ellos hablarles con autoridad y eso. ¿Y qué tan fácil es entrenar un cuy? Es que los no, es un proceso como de 6-7 meses el entrenamiento. Sí, señor. Sí, el proceso es de 6-7 meses. ¿Y cuál es la vida útil de un cuy? 5 a 4 años. Depende del cuidado, la alimentación y todo, claro. Sí, el trato y todo, claro. Pues, muchísimas gracias. Que corran, que corran. Veamos cómo es. Muchas gracias. Bueno, señores, ahí se van a ver, colaron un poquito, muchas gracias. Bueno, caballero, claro que vamos a soltar la mente, señores. Ya saben que no suelto sino uno solamente, buen mío, sino un animal solo. Sí, señores, señores. Una diversión sana, curiosa y novedosa, donde ellos a cualquier número se meten. Ellos no tienen número preferido ni casilla preferida. A cualquiera de los números, el joven se puede meter, sí, señores y señores. Y ya saben que si él se mete, donde la persona haya colocado su apuesta, se le paga 5 veces lo colocado 5 veces. Sí, señores y señores, 200 se paga 1000, con 500 se le paga 2500, y con 1000 se le paga 5000 carúzanos. Si ese animal se mete, donde la persona haya colocado allá su apuesta. El famosísimo Queen, sí, señoras y señores, plato típico en el departamento de Nariño, una diversión totalmente sana, curiosa y novedosa. Saben que no suelto sino uno solamente, no se pida sino un animal solo, sí señoras y señores. Bueno, me quedarían faltando como mínimo dos apuestas de 200, me quedarían faltando entonces para poder enviar al joven a marcar el número nuevamente, sí señoras y señores. La persona que no tenga para yo le cambio, le pueden ir colocando encima. Le colocan encima el número que a usted le guste, a donde usted crea que él se vaya a meter. Todos los números participan, una diversión totalmente sana, curiosa, y nos quedaremos acá entonces como mínimo dos señores, y soltamos entonces al joven a marcar el número, señores. Ya saben que todos esos números participan, una diversión totalmente sana, curiosa y novedosa. Bueno, listo, señores. Lo vamos a soltar entonces, caballero. Bueno, gracias. Ya saben que todos los números participan, señores. Él va y se mete a cualquier número. Ellos no tienen número preferido ni casilla preferida. Bueno, listo. Entonces, muñeca. Ahí está la madre. Un paso de frente, muñeca. Bueno, listo, señores. Ahora adelante uno de los cuatro. Nadie más. Alguien va, pero señores, se va entonces muñeca, donde se meta muñeca, señores y señores, muñeca, joven, obviamente muñeca, señoras y señores, donde se meta muñeca, listo muñeca, joven, se fue, listo muñeca, señores, se va muñeca, ahí va. Señoras y señores, adiós, se metió joven, véalo caballero. En el número 16, señoras y señores, vea, completamente vacío. La alteración que pudiera ser el entrenador se le iba a pasar por la conducta de muñeca. El cuy corre igual que una rata, es impresionante. Ahí están las ratas. Estamos alejando ahora entonces de la carrera de Guayas. Esta ciudad está curiosa y novedosa, como la hace llamar. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. Bueno, Ricardo, venimos de un laboratorio de la Biblioteca Nacional de Colombia y estamos en una recopilación de los sonidos sobre la carrera STEM. ¿Qué tipo de música es la que está sonando? Nosotros cantamos hip hop, también tenemos salsita, hacemos show ahí de breakdance, hay muchachos que hacen popping, locking. Mucha danza, mucho baile, mucha música la hacemos aquí en la sección, sí, claro. ¿Y este arte generalmente en qué horario lo comparten? ¿Solamente como en las tardes también? En las mañanas, pero solamente los domingos. Y pues ahorita estamos empezando, ya que nos está molestando la policía porque nos mueven por todo. Muchos no dejan trabajar, ahorita toca casi lamberlos. Pues vemos que en ese momento no, pues, no tienen tanto público. Es como bastante la competencia que hay alrededor de esta calle, bastante particular, con numerosa cantidad de artistas. Y generalmente, ¿viven de eso ustedes también? No, obviamente nosotros trabajamos también en otras cosas. Por ejemplo, yo trabajo en la publicidad, en las artes gráficas. Los muchachos trabajan de pronto en otras cosas, de pizza, distintas cosas, y ese lo vemos como también otro, no, pero otro puesto de trabajo. ¿Qué lo haces más que todo por compartir el arte? Claro, obvio, compartir el arte y música es amor, es paz, es alegría. Bueno, gracias por todo. Muchísimas gracias. Perdón, está acá un momento, es que quiero leer un letrero de quien están entrevistando aquí. Este laboratorio tiene una cosa, bueno, aquí estamos grabando como el registro principal, pero pues los participantes tienen sus grabadores y pues se están fijando en aspectos del paisaje sonoro aquí de la séptima, y pues cada uno de ellos está haciendo ahí sus entrevistas propias en las cosas que se fijen, ¿no? En estos momentos están entrevistando a algo, una bicicleta, un triciclo, donde venden cuca, rica cuca valluna, dice. Vamos a acercarnos a ver en qué van ellos. No, no, no. Una simple ya al final, ¿no? ¿Vos venís del Valle o alguna cosa así o qué? Sí, de Nariño. De Nariño, sí. Bueno, listo. ¿Y aquí qué tal la cuca valluna? Buena, buena, calidad de cuca, 100% original. 100% original, ¿eso quiere decir que hay cucas falsas o qué? No, es que este es bueno, que hay recetas que no son, pero estas sí. Le puedo garantizar que estas son las cucas. O sea, ¿qué distingue a la cuca original? No, lo que pasa es que hay unas que están hechas, no sé con qué, no sé. Es una otra especie de ingredientes, y no es el toque real, mejor dicho. Bueno, gente, el que sí es. Acercándose, vamos a ver un poco. Muchísimas gracias. Quedamos del el puestico de la cuca valluna, rica cuca valluna, ¿no? Original. Bueno, seguimos aquí avanzando con la carrera séptima, ya casi llegando a cumplir la tercera parte de este recorrido, que va a ser en el famoso eje ambiental en la Avenida Jiménez. Nos acercamos a otro, diría yo, performer, no tanto como el de los cuis ahí, que no sé cuál será ahí el truco, la estafa, pero debe haberla. Es curioso, el operador de los cuis es Bayuno y el vendedor de las cucas Bayuno es Nariñez. Sí, es como un cerrado. Están cruzados, sí. El que anuncia los cuis es de Cali, y el que anuncia las cucas del Valle es de Nariñez. Colaboren, allá los dos. Esto sí es más como un performance aquí. Derecho de autor. No estamos filmando. No, estamos en un país supuestamente donde se ejerce la la democracia y los derechos, no se respetan los derechos, prohibido firmar. Si van a firmar, vale 200,000 pesos la firmada. Pide 200,000 pesos por firmar. Ah, mentira. ¿De dónde vienen, perdón? Vienen a acercar a preguntarle de dónde venimos. Bueno, antes de la entrevista. Antes de la entrevista, desde la Biblioteca Nacional de Colombia, estamos en un laboratorio experimental. Ah, de la Biblioteca Nacional de Colombia. Ok, dame un segundo, ya termino acá y te concedo la entrevista. Perfecto. Estoy esperando. Trata de hablar con mi representante para ver si, o sea, todo está legal, ¿listo? Bueno, vamos a ver si logramos hablar con el manager y nos conseguimos los 200,000 pesos para poder grabarlo. Claro. Déjame describo al personaje porque es una maravilla. Es un hombre. Marido gay, agarra la palma de la mano. Medio con una, la reacción del marido gay al ver a su esposa con el amante entrando en la residencia. Acción. Se ve todo el ombligo. Hola, bebé. Se puso encima de su pantalón. ¿Qué haces, mami? Unos cucos de señora. Y actúa divina, un poco ¿quién es él? Color rojo pasión. ¿Y quién es Joan? Pasión, y representa la nueva escena en la cual supuestamente un marido gay. Joan, nos disculpas, por favor, ven para acá. Algo mencionó una residencia, pero no sé. ¿Quién es ese tipo? Tratemos la verdad, ¿quién es? Pero está lindo. ¿Me lo presentas? Vamos. No, ¿sabes qué? Yo no quiero quedar como una chica fácil. Ve, lo traes y me lo presentas. No, el pelado aguanta un taponazo, ¿lo bien? Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Gilbert. ¡Ay, pasito, hola! Casi me fracturas la mano. Así no se trata una dama. ¿Alzas pesas? Ven, déjame ver. Ah, eres cotero de abastos. ¿Y qué, te gusta la fiesta? A mí también. ¿Qué tal si rompemos el hielo con un besito con lengua? No, yo sé que a usted le gusta la pendejada. Tiene una pinta de cacorraña, es muy brava. Venga, pues un besito, agarre de acá. ¡Ey! ¡No me va a dar beso! ¡No me va a dar beso! Venga, man. Ya te regalé el librito, ¿no? Por favor, deme el espacio ahí al carro que va a pasar. Venga, Joan. Un carro de seguridad que estaba circulando por la séptima, tiene que correrse todo el espectáculo por aquí. ¿Qué le cuesta un besito, pelado? ¿Quién lo conoce aquí? Nadie. Ya te regalé el librito. ¿Lo tienes? Ah, me lo diste. Yo te entrego tu librito. Tú ya tienes el tuyo, ¿cierto, mami? Ven para acá. Es que marica se tiró la obra. Gracias, Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias. Pero viene el viernes, ¿cierto? Por la tarde. ¿Todo el día el viernes? No, por la tarde, por la tarde. Tarde. Ay, menos mal que yo creo por la tarde, no he llegado aquí a la tarde. No, por la tarde. No, vete a mi hermano. No, hace mi tarea. Y usted es gay, tampoco. Un abrazo de vuelta. Ahora sí. Señoras y señores, ahora sí venga, le concedo la entrevista. Mira que vamos en vivo. Vamos en vivo. ¿Vamos? Por favor, encima del andén. Pila la entrevista, pila la entrevista. Hacia el personaje. Creo que el día puede. Hi. Where are you from? Where are you from? Bogotá. Bogotá. Are you from? Guajira. Guajira. Ajá. Tenemos un guajiro. Perdón, más hacia atrás, por favor. Me siento acosado, sí, me siento. Sí, están invadiendo mi espacio, por favor. ¿Vienen con ustedes? Claro que sí, vienen con nosotros. De 20,000 por cabeza, ¿no? Bueno, dale. Bueno, estamos con... ¿Nuevamente su nombre? Gilbert Fernando Torres. Bueno, con Gilbert. Gilbert, quiero felicitarlo porque es uno de los actos con más público que tiene sobre la carrera séptima. Bueno, afortunadamente... ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Angie. Angie, afortunadamente, Gilbert Fernando Torres, cuando existía el séptimazo, era el artista más visitado. ¿Ya? El único artista guajiro aquí en Bogotá, el único artista que habla del rescate de valores, no tiene pelos en la lengua para decirle a los pelados, la estás embarrando, volvamos a las buenas costumbres, a las cosas positivas. Ay, esa es. Ay, aquí hay más gente de La Guajira. Eres bonito. Gracias. Mi respeto. Seguridad. Con el Ella es una fan aquí del barrio. Sí, una grupi, ¿eh? Sí, tener grupi y todo. Disculparán, pero es que el presupuesto no aguanta para más, ¿no? Bueno, ¿ella también tiene que hablar con el manager? Claro, ella para esto tiene que hablar con el manager, sí. Yo soy el único artista itinerante, el único artista urbano que tiene un representante legal. Pues felicitaciones, yo creo que se merece un fuerte aplauso, no se me puede ayudar con el micrófono. Claro, si la gente, que si me regalan un aplauso, muchas gracias. Un aplauso acá para Gilbert. Aplaudan, pendejo. Eso. Un saludo muy lindo a la gente que visita la Biblioteca Nacional. Y el que no lee un libro está sumido en la ignorancia. Muchísimas okay. gracias. Silvia. Felicidades, que esté muy bien. Esperamos que lo podamos tener por un buen tiempo aquí. Claro. Es un gran acto que claro. trae muchísimas risas. Ok, no se les olvide el número de la cuenta para que me consienten. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Felicidades, Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí con un artista, sí, creo que es, yo me acuerdo incluso de la época del Septimás, este man ya estaba, ¿no? Siempre ha sido así como de un humor así como picante, un poco el chiste verde y todo, pero que hace reír mucho. Y pues él mismo lo dice y vos lo decías también, ¿sí? como pues el artista que de pronto tiene más, sí, que tiene más público, ¿no? Ahora aquí comenta DJ Gerson acá. Bueno, nuevamente acá regresando a tomar aquí como la palabra y con respecto a la fiesta que acabamos de ver, con tanta irreverencia, con un mensaje cultural bien grandote, ¿no? El que no lee un libro, pues de verdad está como quedándose en la ignorancia. Entonces, detrás de toda esa faceta que él maneja como de humor picante, ahí tenemos una persona bastante culta. Estamos llegando acá al Banco de la República, que quedó y está ubicado en la calle 15 con carrera séptima. Y estamos pasando por el famoso Parque Santander, uno de los parques más reconocidos del centro de la ciudad. Bueno, hay algo muy particular, que es al frente, justo al frente hay una iglesia. ¿Qué nombre tiene esta iglesia? No, Angie, no. Me corchas ahí. ¿Tú sabes cuál es el nombre de esta iglesia? La iglesia de San Francisco. Justo en la entrada de esta iglesia generalmente se encuentran muchos artesanos. Son los votos de pobreza los franciscanos. Como a la fabricación de collares, aretes, con, no sé, ¿qué cultura particular sería? No tengo idea, pero pues se ve que es demasiado artístico, sí, manillas, collares. A mujeres sentadas sobre el suelo. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Adelina. ¿Adelina? Adelina, pues tenemos bastante curiosidad porque es un arte muy particular que encontramos al frente de esta iglesia. ¿Cómo se llama este tipo de arte? Trabajamos acá. ¿Ustedes vienen de una región en particular o? Nosotros vivimos en Pereira, desplazados de Pereira, y Zarata. ¿Y hace cuánto se encuentran sobre las calles de la, bueno, sobre la carrera séptima en particular? Bueno, Adela está un poco intimidada. Una pregunta más fácil. ¿Tú cuánto te demoras haciendo una de esas artesanías, una manilla así como la que tienes ahí de Colombia? ¿Qué tiempo te demoras realizando? 2 horas. ¿Dos horas? Sí. ¿Y los collares grandotes? Más 3 días. 3 días. Vemos que son unos collares hermosos con bastantes colores, algo muy típico, manillas de Colombia para esto de patriotismo. No sé, Angie. Bueno, pues tengo como la última pregunta que bastante curiosidad, y es quién generalmente adquiere estos productos. Generalmente son como colombianos o extranjeros. Sí, que colombianos. ¿Es colombiana? Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar. Este es un laboratorio de la Biblioteca Nacional de Colombia. Gracias por concedernos un poco de tu tiempo. Gracias. Bueno, un poquito tímida la señora. Sí, algo tímida con los micrófonos. Creo que ellos son, a ver, hago aquí la aclaración, sospecho que son emberas, son de la de la de Leaed y Embera, pues que es como en la parte del norte del valle, bueno, un poco al occidente también, aunque ella dice que viene de Pereira, pero seguramente pues están relativamente cerca y pues están aquí, ¿no? De hecho, la semana pasada hubo aquí en el Parque Santander un concierto de música en Mera. Pero bueno, ahora que dale ese Rainier que viene acá en el relevo generacional. Bueno, aquí, espérate un momentico. Vamos a hacer aquí una pausa. Una pausa es parar el grabador durante unos segundos para que hacer otro archivo. Vamos a tener tres archivos por los tres segmentos del recorrido que hemos hecho. Ya volvemos.